Yo sé de tu vida y de tu pasado, del tiempo perdido y recuperado. Yo sé de las huellas de tus malos pasos, de tus andanzas y de tus abrazos. Yo sé de tu fama y de tus amores, también tus proezas y tus sinsabores, del color de tu ropa, de su poco valor. Tú fuiste en la vida solo desamor. Dama, hoy alguien que te engaña, te viste de santa, no sabe por qué. Te come, te sopla, ignora a la mujer. No ve que la dama existió otro día. Hoy la dama no es más que una pieza perdida. Te visten de santa, no saben por qué. Te comen, te soplan, ignoran la mujer. No ven que la dama existió otro día. Hoy es pieza perdida del juego de ayer. Conozco paredes que guardaban secretos y razones que en sí no cubrían tus miedos, de tus ambiciones, de tus voluntades, razones que confirman las puras verdades. Yo sé hoy en día de tu gran vergüenza, de ver quién te mira, responder a quien te llama. El que te conoce te cree vulgar. Quien nunca te vio, hoy te quiere amar. Dama, hoy alguien que te engaña, te viste de santa, no sabe por qué. Te come, te sopla, ignora a la mujer. No ve que la dama existió otro día. Hoy la dama no es más que una pieza perdida. Te visten de santa, no saben por qué. Te comen, te soplan, ignoran la mujer. No ven que la dama existió otro día. Hoy es pieza perdida del juego de ayer.